antes no hay amantes. Y pasado en mi reloj antes de ti llegas. Tu sonrisa, tus caricias, mi camino, tú mi destino. Desde que se fue yo no sabía si algún día amor iba a crecer sin sus caricias, pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió como quisiera soñar. Con ella no vuelva a verla, la llenaré de besos donde quiera. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré, oh, oh, oh, yeah, siempre la amaré, que este amor no desespera. Estamos con más de La Rayuela. Así es, seguimos con más de La Rayuela. Ya estamos con Bernardo Milán y nuestra querida Celine. Bueno, amigas y amigos, queremos comentarles el día, desde el día de hoy, Celine se junta con María José Morales. Vamos a no solamente a poner la música, vamos a poner la música y a darles una microinformación para cada tema. Nos lo han pedido y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer.

tanto llamarte así. Preferiría llamarte vida, como te decía cuando tú estabas aquí. La Pandilla, con su canción Amiga, es un grupo musical ecuatoriano fundado en 1983 en un barrio tradicional de Quito, llamado La Recoleta. Bueno, a continuación estaremos con nuestro amigo Bernardo y su siguiente entrevistado. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola Celine, estoy muy bien, gracias por la tan calurosa bienvenida. Bueno, ahora que nos vas a acompañar en esta entrevista, ya que estás hablando bastante sobre las canciones, etcétera. O si no quieres decir nada, también está bien. Está bien, Bernardo. en todo caso, me encuentro con mi primer invitado del día de hoy, Fernando Traves. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando Traves. Traves, perdón. Buenos días. Pues muy bien, agradecido por el espacio. Y bueno, vengo a hablarles acerca de una temática que estaba trabajando. Yo soy director del proyecto Runacausaita Sinchilla Chishpa. Es un proyecto identitario que abarca varios ejes temáticos dentro del tema cultural, del arte identitario de pueblos andinos y amazónicos. Nosotros trabajamos el tema de la música, la danza, la literatura, el diseño de indumentaria y las artes plásticas. Me trae hoy a hablarles acerca de la muestra artística Ñuka Samay, Alma Mía. Esta muestra estará presentándose en el Centro Cultural Metropolitano

decir. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo atrás solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Volvemos con más de La Royela y ahora me encuentro acompañado de, creo va a ser mi última invitada del día de hoy, Augusta Cañas. Muy buenos días, Augusta, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Claro, y justamente viene a hablar sobre un proyecto que habíamos conversado, si mal no me equivoco, la semana anterior, el Ecuador Musical, un festival de música en el que van a premiarles a sus ganadores el 12 de este mes en la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche. ¿Cómo está, Augusta? Bienvenida. Cuénteme. Muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación del colectivo Ecuador Musical, ¿sí? Como te comentaba hace un momento, fuera de micrófono, te decía, los chicos están a full, ¿no? En ensayos, en preparaciones. Es maravilloso ver cómo estos jóvenes tienen tanto empuje, tanta entrega. Y por ese motivo, bueno, he venido yo a representarles hoy día para hacerles la invitación. Creo que es un concierto que se va a dar muy importante porque no solo es la premiación de estas nuevas promesas de compositores de esta nueva generación, sino que además de tocar las obras de estos ganadores, también se va a hacer un recorrido de otras obras de otros compositores que también en este momento están siendo valorados mucho a nivel mundial. Y justamente teníamos aquí acompañándonos, bueno, en una entrevista anterior a Iván Favara y Melissa Mogrovejo, que es su hija. Sí. Justamente nos conversaba sobre estos grandes artistas que se van a presentar, que si mal no equivoco eran 6 ganadores, o bueno, más bien 3 ganadores oficiales y 3 menciones que no los podían dejar atrás. Sí, bueno, hubo 60 inscritos, se presentaron 30 obras y se hizo una... Fue una tarea muy difícil de jurado. Fue una tarea... estuvieron una semana, creo que, te juro, no, casi no comieron, se pasaban revisando y revisando una y otra vez porque hay tanto talento. O sea, es increíble, yo digo, en estas generaciones musicales hay un aporte, una evolución de la cultura que merece todo este apoyo. Y sí, después de todo eso, el primer premio se lo lleva Daniel Flores, el segundo Martín Lozano, el tercero Medardo Ángel Silva, y las menciones son para Ana González, Martín Villasís y Mateo Terán. Entonces realmente Eso te digo, fue muy difícil para estos chicos porque además tú sabes que Melissa Mogrovejo e Iván Favara son chicos que desde tempranas edades de ellos ya salieron del país, han representado al país en distintos lugares, han sido embajadores de la música ecuatoriana, y para ellos cuando estaban en la Universidad de Montreal era como fue una necesidad el hacer conocer la música del Ecuador. Ellos ya ganaron un proyecto justamente en el que era para difundir esta música. Por eso ellos se les metió en la cabeza, dijeron tenemos que hacer este proceso para poder llevar obras que las vamos a hacer conocer allá en Canadá. Y sí es súper chévere que hagan este tipo de eventos y festivales en donde hayan, o sea, un tipo de competencia. Los humanos, nosotros somos bastante competitivos. Siempre nos gusta, cuando nos dicen, ay, tienes que darte contra alguien, es como, oh, a ver, ahí sí me pongo serio. Y eventos como estos son parecidos al, creo que es Yo Me Llamo, que sabía salir en la televisión, que era como también estos personajes que imitaban a los cantantes. Y salían adelante, y es como una manera para darles más enfoque, y es como, siento que es mucho más apropiado un tipo de competencia así que tratar de salir poquito a poquito por medio de tus propios recursos como artista individual. Y es chévere que Melissa e Iván puedan hacer este tipo de eventos para sacar adelante el talento ecuatoriano, porque sí hay. Sí, por supuesto, y sobre todo hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la música clásica los estudios comienzan a edades muy tempranas, ¿no? O sea, en el caso, bueno, especial de Melissa Mogrovejo, ya comenzó un poco tarde, a la edad de 10 años, ¿no? Porque dicen 4 o 5 años. Pero bueno, tuvo un desarrollo que fue impresionante y eso le abrió puertas en otros lugares. Igual Iván Favara, es la misma historia. Entonces, estos chicos saben cuál es la preparación, cuál es el esfuerzo. Para la música clásica muchas veces no hay como mucha apertura, no hay mucho conocimiento, y tal vez por eso el público también es un público selecto. Pero estos chicos también tienen la idea de romper un poco con eso, ir a las escuelas, hacer conocer a los niños, a los jóvenes, que hay música nacional de jóvenes compositores, ¿no? Entonces un poco también como para hacerles un llamado de que ellos pueden también ser parte de estas generaciones, que aprendan a tocar un instrumento, que aprovechen su tiempo de otra manera, que sea más productiva, en la que ellos tienen un desarrollo total, ¿no? Porque como estudiantes también son muy buenos. O sea, la música, el tocar un instrumento, permite que los niños también desarrollen todo el cerebro, ¿no? Entonces eso ya es comprobado científicamente. Entonces eso es importante, las personas aún lo ven como la música es un hobby, pero la música es una profesión, y es una profesión que exige mucho, y estos chicos han sabido hacerlo, tanto aquellos que se han presentado con sus obras, los que están organizando el evento, los músicos que van a tocar las obras, y estos compositores que, como digo, han aportado, porque hay compositores valiosísimos como Leonardo Cárdenas, Benovel Duma, Eduardo Florencia, Giovanni Meira Rosales, Julián Pontón, Marcelo Ruano, Luis Rodríguez, Cristian Orozco, que son ya músicos que ya son reconocidos en nuestro medio y que están también apoyando, porque ellos consideran que sin ese apoyo estas nuevas generaciones, ¿cómo salen adelante? Ellos ya como que abrieron un camino. Entonces ahora hay que seguir apoyando para que pueda haber esta evolución. Por eso este concierto se llama Soy Ecuatoriano y Amo Mi Cultura Musical. Qué chévere. Bueno, nos acompaña el día de hoy en La Royela Augusta Cañas a conversarnos sobre el evento o el festival Ecuador Musical, que empezará el 12 de julio en la sala Jorge Casa a las 8:30. A las 7:30, para sí, que no lleguen ahí muy, muy tarde, ¿no? Y bueno, la premiación se va a dar el 12 de julio, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco más de lo que va a pasar ese día. Sí, el día 12, realmente, como usted dijo, se abre esta serie de presentaciones que se van a dar también en la Casa de la Música y en algunos otros lugares que estaremos nosotros ya dando a conocer. Y lo importante es que este día viernes se va a premiar a estos nuevos compositores y se va a dar a conocer sus obras. ¿no? Aparte de esto, también, como le dije hace un momento, y se va a tocar obras de estos otros maestros que ya son conocidos en el medio, ¿no? Y que tienen obras y que son también una motivación para estas nuevas generaciones. Entonces, a todas las personas que apoyan al talento musical, que tienen conocimiento de la música clásica y de los ritmos, porque esto es lo hermoso, ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, han tenido preparación en otros países y han unido, han hecho arreglos maravillosos, composiciones contemporáneas con ritmos nacionales. Entonces, yo creo que es algo que realmente no se lo pueden perder, ¿no? Y bueno, y quedan muy invitados para todos ahí ir a la premiación y escuchar un poco de música ecuatoriana muy linda. Son unas personas que se merecen todo su apoyo. Una vez más, es el concierto Soy Ecuatoriano y Amo Mi Cultura Musical, el 12 de este mes, que es el viernes, en la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche. Cualquier tipo de información, me preguntaba si es que te sabes tú las redes sociales. Yo sé Le buscan como Ecuador Musical y van a encontrar ahí todas las premiaciones, y van a encontrar los cronogramas de las presentaciones. Entonces pueden entrar y ahí van a encontrar toda la información. Bueno, muchas gracias, Augusta, por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias por presentarnos una vez más de Ecuador Musical. No sé si quisiera decir algo más antes de despedirse. Bueno, a todas las personas, a todos los chicos y jóvenes que están preparándose, pues no... Yo lo que les diría es que sigan adelante, que no se den por vencidos, que la música es algo maravilloso y que si lo hacen con pasión, con entrega, van a salir adelante, y que todas las personas que somos conscientes de todo este esfuerzo, que los apoyemos. Muchísimas gracias, Bernardo. No, muchas gracias, Augusta. Bueno, con esto se acaba la parte hablada de la Rayuela, pero nos vamos a una pequeña música y vamos a volver con un poco más. Pero antes de irnos, quisiera desearle un feliz cumpleaños a mi amiga muy queridísima Belén, que cumple hoy. No quiero decir su edad, pero ya tenemos como 12 años que somos amigos. Nada más, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. Nos vamos a la música y regresamos con más de La Rayuela.